Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Minutos celebramos el cumpleaños de Anita Baker y te pondré una de esas canciones que te acarician el alma. Esto es Play Kiss con Ricky García. Kiss FM. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, y ahora prepárate porque vamos a pasar un ratito elegante y seductor con Anita Baker. ...1958, tal día como hoy, nace en Toledo, Ohio, Anita Baker, cantante y compositora de soul y una de las cantantes más importantes de los años 80 y primera mitad de los 90 en el ámbito del R&B en soul. Su disco del 86, Rapture, probablemente sea el mejor disco soul de la década. Fíjate, ha ganado 8 premios Grammy. El 14 de enero de 2017 anunció su retirada del mundo de la música, pero hizo una última gira en 2018. Ahí te va esta canción estupenda y maravillosa, con una entrada intensa. Incluso hasta un pelín atropellada, pero eso sí, con clase. Prepárate para recibir una constelación de sensaciones con este exitazo de Anita que se llama Dulce Amor, Sweet Love. With all my heart, I love you, baby. Stay with me and you will see my

De éxitos de la música que amas. Más ochentas en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss. There's no reason to believe. mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. 4 minutos y las 7, las 6 en Canarias, en directo. Bueno, con el precio de la luz y el gas por las nubes, hoy hemos decidido entrar en calor, esperando que nos cuentes cuál es tu truco para que la cuesta de enero no se convierta en el ascenso al Everest. Vámonos a esta Instagram. Hammer04 dice, ahorrar ya en sueños. Dice, mejor vivir el día a día y sobrevivir. Vice46GSI, me encantan vuestros nicks. Un día vamos a hacer un top 10 de los mejores nicks de Instagram. Dice, intenta ahorrar todos los meses unos 500 euros. Dice, pero siempre es para lo mismo, comprarme un coche cada 5 años. ¡A disfrutar de la vida! ¡Hala! Hola, me llamo Gato, soy de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, querido. Y bueno, ante la subida de estos precios, creo que la única manera de ahorrar, ¿sí?, es tener en cuenta, ¿sí?, cuál es el objetivo del ahorro. Y cada vez que uno está por hacer un gasto tonto, ¿sí?, recordar ese objetivo del ahorro y decir, no, que es ahí donde quiero llegar. Muy buenas, soy Norberto de Talavera. Hola. Y mi manera de ahorrar es que mi novia me esconda el dinero, que por lo visto lo esconde en un calcetín y es la única manera que tenemos de llegar a fin de mes, porque si lo pillo yo lo quemo. Hola, buenas, me llamo Marce de Fuenlabrada y ante la subida esta de tanto de la luz como del gas, como del agua, como de todo, no sabemos a qué punto vamos a llegar. La única solución que hay es volver a lo antiguo, ir en casa de los padres. Retratado. Pues a comer en casa de unos, a cenar en casa de otros padres, claro, y así, y no salir de casa. ¡A la sopa, boba! 606-712-658, cuéntanos cuál es tu truco para la cuesta de enero. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate! Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say.

Esto es Play Kiss con Ricky García. Este es el sonido de Me Cuesta Tanto Olvidarte en Cruz de Navajas. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. Tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo. Bueno, prácticamente alcanzando las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, cuando nos lo pasamos bien? ¡Rapidísimo! Y lo que queda del miércoles, bueno, va a ser estupendo, porque en la próxima hora, entre otras cosas, vamos a hablar del desaparecido y gran Van Halen y vamos a poner uno de sus grandes éxitos. Ahora llega Ismael Arranz con todas las noticias. Esto es Kiss.